Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, después de un corto fin de semana retomamos nuestras actividades informativas. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les damos la más cordial bienvenida a los próximos 30 minutos de noticias culturales a cargo del informativo cultural Bitácora. Reiteramos nuestro agradecimiento a los oyentes de la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a las demás radios que nos retransmiten por las diversas frecuencias de nuestro país. Damos paso ya a darles a conocer los titulares del día de hoy. En cortos desde la casa conoceremos sobre la propuesta de Runa Cinema y además los pedidos de extradición que enfrenta el cineasta Roman Polanski y la pugna destacada entre autoridades culturales de Grecia e Inglaterra por esculturas del Partenón. En la entrevista del día contaremos con la artista plástica Daniela Godoy, quien nos dará a conocer sobre sus pinturas que son parte de una exposición temporal que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa conoceremos el trabajo para el 2015 que el Departamento de Publicaciones ha preparado. Como es costumbre, al final del programa contaremos con el segmento Episodios, una invitación para conocer esos sucesos que componen nuestra historia cultural. Aquí arrancamos Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa, agradeciendo también a Radio Macarena por retransmitir este informativo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, estamos iniciando una nueva semana más. Les damos la más cordial bienvenida al microinformativo Cortos desde la casa. En el ámbito del cine ecuatoriano, el 2016 se prevé sea un año en el que se demuestre la interculturalidad del país. Esto tras los anuncios de la Fundación Runa Cinema, quienes piensan presentar al público Quilla, el primer largometraje de contenido intercultural, una película que cuenta con la producción de las comunidades de Otavalo y Riobamba. Runa Cinema es un colectivo de artistas audiovisuales que han unido sus competencias cinematográficas en torno a la difusión cultural de las nacionalidades del país. Un colectivo que ha empezado con grandes ambiciones y trabajos que esperan cautivar las miradas de los ecuatorianos, tanto del mundo mestizo como el de las nacionalidades indígenas. Guionistas, escritores, fotógrafos, directores y actores forman parte del colectivo que nació en el 2011 con la producción de la película Quilla, Antes que salga la luna. Los primeros pasos del colectivo fueron firmes y contundentes, así con el proyecto Quilla, que nació en el 2011, se hicieron acreedores a los fondos concursables del Consejo Nacional de Cine y obtuvieron $40,000 en la categoría de producción de largometraje de ficción. Para Humberto Morales, productor de la cinta, el premio recibido fue el detonante que dio paso al rodaje y consolidación del trabajo del colectivo. Quilla cuenta la historia de un fotoperiodista quichua que se enfrenta a un conflicto familiar y personal. Dentro de la historia se aprecia la cosmovisión quichua y algunos rituales. La cinta se grabó entre las ciudades de Ibarra, Otavalo, Peguche y Quito, con 50% de actores quichua hablantes. Quilla se encuentra en la etapa de postproducción y, según Morales, se planifica su estreno hasta junio del próximo año. El conocido director de cine, Roman Polanski, continúa enfrentando problemas legales con la justicia de Estados Unidos. Esto después de que el pasado 24 de diciembre, un tribunal de Los Ángeles rechazó una petición de la defensa legal del cineasta para cerrar definitivamente un caso en el que es acusado de violación. Al momento, el gobierno de Estados Unidos ha pedido a Polonia su colaboración para la extradición del cineasta, el mismo que se encuentra en ese país en la realización de una película. Efectivamente, el director de cintas galardonadas como El pianista, El bebé de Rosemary o La muerte de la doncella vuelve a ser parte de las noticias judiciales de Estados Unidos. El cineasta es perseguido por el delito de violación que le llevara ante la justicia en 1978 y por el que pasó varios días de cárcel y el pago de una alta fianza que le concedió la libertad, mas no la inocencia del delito, pues el convenio señalaba que debía presentarse a un juicio final donde podrían cerrar el caso. Pero eso no sucedió. Roman Polanski huyó en 1978 de Estados Unidos por temor a que el juez le impusiera una pena severa. Pese a las solicitudes de Estados Unidos, los defensores de Polanski han buscado garantías de las autoridades polacas de que pueda viajar libremente hacia y desde Cracovia para trabajar en la película sin que corra peligro de ser arrestado. Esto pese a las solicitudes de Estados Unidos. En las últimas semanas, las relaciones culturales entre Grecia e Inglaterra se han tornado álgidas, ya que las solicitudes del país mediterráneo en torno a la devolución de varias piezas artísticas del Partenón, que son de Atenas, han sido negadas. Dichas piezas, bajo la administración del Museo Británico, contrarias a ser devueltas a Grecia, han sido prestadas a otros museos de Europa. El Museo Británico ha decidido prestar más piezas del Partenón a pesar de las sonadas protestas del primer ministro griego, Antonio Samaras. El Museo Metropolitano de Nueva York y el del Louvre de París se encuentran en la lista de espera, según el informador The Art Newspaper. Las obras esperan poder ser exhibidas entre marzo y julio en una exposición titulada Definiendo la belleza, el cuerpo en el arte clásico griego. De momento, el Museo Británico ha colgado la etiqueta de aptas para viajar a 20 de las 83 piezas del templo griego, entre esculturas y metopas. Grecia reclama desde hace décadas la devolución de los así llamados mármoles de Elgin. Pese al revuelo diplomático causado, el director del Museo Británico, Neil MacGregor, considera que el mundo de la cultura está por encima de la política y presume tener excelentes relaciones con los museos griegos, donde hay prestadas actualmente 24 piezas del Museo Británico. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con nuestra invitada en el segmento de Casa Adentro. Daniela Godoy nos cuenta acerca de la muestra plástica Hawái, que en los próximos días se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Tal vez ustedes se pregunten la razón de esta canción de fondo que estábamos escuchando en este pequeño momento. Y bueno, es un poco para introducirnos en la entrevista del día, ¿no? Estamos escuchando la canción Ritual de la Cosecha, Hawái. Y bueno, este es un trabajo que sale de una compilación que lo hace el musicólogo Juan Muyo Sandoval. Y bueno, escuchamos este tema porque es el tema que nos atañe en la entrevista, ¿no? Debido a que se va a realizar en los próximos días una exposición que se denomina Hawái, Canto a la Cosecha Purua, y es parte del trabajo que nos presenta la artista plástica Daniela Godoy. Ella es una artista que nos está presentando esta manera de representar las tradiciones ancestrales de las comunidades puruaes, y vamos a conversar un poco sobre el trabajo y también la iniciativa, porque existe un objetivo central del trabajo pictórico y también del trabajo de investigación. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Cuéntame un poquito gracias. Sobre la iniciativa de este trabajo. Se llama Hawái y hemos visto un poco sobre estas obras que tratan de representar ese canto que las comunidades puruaes hacen en honor a la cosecha, ¿verdad? Bien, ¿cómo nació el objetivo, el trabajo este? ¿Cómo nació el tratar de llevar y de resaltar este ritual que se hace en esas comunidades? Bueno, la investigación empezó hace mucho tiempo, liderado por Mario Godoy, que es mi papá, es musicólogo. Y hace 2 años, Patrimonio Cultural en Riobamba nos contrató para que armemos la investigación en las comunidades chimboracenses. Entonces, de ahí empezó la investigación. Yo fui parte del equipo, fui fotógrafa y traductora en los textos de los diferentes cantos, y después nacieron los cuadros. ¿Cuál es el sentido que tiene la sociedad ecuatoriana, o tal vez más bien precisamente de Riobamba, en torno al Hawái? ¿Se conoce el Hawái? El Hawái se ha estado perdiendo desde hace muchos años por diferentes cambios de agricultura, de inmigración. Se dice que data desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Más o menos hay récords desde hace 500 años, sí. Hace 500 años, pero estos son parte de en la investigación que ustedes realizaron y que luego se plasma también en las obras que tú nos presentas acá. En esa investigación, el origen del Hawái es parte de qué comunidades de Chimborazo? Es parte de las comunidades de Colta, Lausí, Riobamba y... A ver, son cuatro. En torno a lo que sería de Riobamba, Chimborazo. Sí, y también se sabe que se canta en Cañar. En Cañar hay menos cantantes porque los cantantes principales son los paquis, son los líderes de la comunidad, y ellos saben las letras, los textos y las historias de estas comunidades. Lo malo es que ya no se están pasando de una generación a otra. ¿Un paqui es el encargado en hacer este canto? Es el que canta las coplas, digamos, porque el resto de la comunidad solo canta Hawái, Hawái, que es como el coro. Ya. De ánimo, así para... ¿Y el rastreo de este tipo de expresiones son autóctonas de la región del Ecuador, o son quichuas un poco por el contacto con los incas, no sé? Son autóctonas de aquí, de Ecuador, de lo que sabemos, y también el objetivo principal de toda esta investigación es que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y queremos presentarle a la UNESCO. Patrimonio cultural inmaterial, ¿no es inmaterial, cierto? Claro. Y en ese proceso para poder llegar a ese feliz término, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son esos requisitos que les pide la UNESCO para esta declaratoria? Los requisitos en sí yo no estoy muy consciente de ellos, pero yo sé que tenemos ya casi todo. Ya presentamos a Patrimonio en Riobamba el libro, o sea, de las investigaciones, los cantos. Y creo que hay que comprobar de que es algo que se está perdiendo, es algo que es único de la región, de lo cual todos los estudios de nosotros que tenemos, eso es lo que consta. Esa sería una de las conclusiones preocupantes que apunta, sí, su investigación, ¿no es cierto? Y lo más es la pérdida, o sea, esa urgencia de recobrar eso, de mantener eso y de traer al conocimiento de la gente. Claro, exactamente, porque el tema del Hawái estaría a flor de piel entre las personas que trabajan con la cultura, antropólogos, musicólogos, las personas, como les digo, que trabajan con la cultura, pero ya en el ámbito de la población en general se conoce o se ha llegado al punto de olvidarse, ¿no? Pero ya, sí. Hawái, quichua, ¿qué significa en español? Hawái se tiene muchas diferentes definiciones. Una de ellas es arriba, vamos, es para dar ánimo a la gente. Uh-huh. Y porque en muchísimos años de estas haciendas que habían en la región, los indígenas eran oprimidos por los dueños de hacienda y todo eso. Entonces ellos usaban eso como para seguir, porque tenían un día muy largo de cosecha donde no tenían mucho descanso ni comida. Entonces, ahora un poco para hacernos la idea del trabajo que tú nos presentas, son pequeñas estampas, imágenes que nos muestran cómo se da ese canto ritual, ese canto a la cosecha del Hawái, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántas obras son las que vas a presentar aquí en la Galería Presidencial? Voy a presentar 20 obras. ¿Y en la técnica de elaboración, en acrílico, más o menos miden 76 centímetros por 101? Y sí, son más o menos grandes. Todas cuentan diferentes partes diferentes segmentos de lo que es la cosecha del jaguar. En un orden, cronológico. Cronológico. Por uh-huh. ejemplo, la primera imagen, y me imagino que estaría el paqui, que es el que coordina un poco el canto, ¿no? La primera imagen, de hecho, no es el paqui, es el rezo, porque es un agradecimiento a la tierra, porque eso también significa el jaguar. El proceso del jaguar, entonces, para uh-huh. quedar un poquito más claro, el proceso del jaguar, previo antes de tener el contacto con la tierra, las comunidades hacen un rezo, ¿no? Sí, un rezo. Seguido de... Seguido por el primer corte, que es también simbólico de como el comienzo del día. La primera persona que retira uh-huh. el fruto. Sí, y de ahí empiezan a cantar y le siguen al paqui, en el orden así. Uh-huh. Ahora, no sé si conozcas tal vez de otras expresiones similares que se den en torno a la cosecha en otras comunidades, tal vez con otros nombres, con otra de las comunidades de la Sierra Norte, al sur. Me imagino que tal vez deben replicarse en algunos casos. No. Al momento tú has trabajado cercanamente solo de lo que es el jaguar. Solo lo que es el jaguar. Yo empecé mi carrera, de hecho, con esta investigación. Entonces, sí, yo no sé mucho de eso, pero al menos yo sé que es único de nuestro país y es algo que yo pienso que es muy importante traer al conocimiento, a la luz, para que la gente no solo conozca los cantos, sino también el lado visual. En el caso del mayor problema que se encontraba sobre la difusión del jaguar, me decías que no existe ese paso de información en las generaciones, ¿no? En tu investigación que realizabas, me imagino que tuviste contacto con los jóvenes, con las jóvenes de las comunidades. ¿Cuál era la interrogante en torno al por qué no había ese contacto con las generaciones que llevaban la posta del jaguar? En verdad... O sea, era difícil la comunicación porque la mayoría de ellos solo hablaba quichua. Pero en el sentido de por qué no se estaban pasando este conocimiento a las otras generaciones tiene que ver con dos cosas, al menos actualmente. Uh-huh. Una de ellas es el cambio de maquinaria que se usa para la cosecha y ya no se necesita tanta gente para una cosecha, es una máquina y ya. También el hecho de que ha salido mucha gente del campo, entonces ya no quieren estar ligados a eso de la tierra y todo como trabajaban sus ancestros. Y también la religión, porque muchos de estos señores que conocen del canto del jaguar, que eran los paquis en sus comunidades, ya no cantan los cantos porque en su religión uh-huh. ya eso es algo que les prohíben, que es algo banal, es algo prohibido, es algo del diablo, entonces ya no quieren recordar eso. Y ese es el grande conflicto, ¿no? Sí, el impedimento. Pero ahí en el caso de la religión me despierta una inquietud, porque considerando de que Ecuador siempre ha estado enmarcado siempre ha tenido el peso de la religión católica, incluso en los momentos desde que llegaron acá a las conquistas, ¿no? Uh-huh. Estuvo el peso de la religión católica, más así han existido desde el siglo XVI, como lo recaba tu investigación, el jaguar. Pero en este caso es el aparecimiento de otras nuevas religiones, otras doctrinas, las que en realidad han puesto un poco esas fronteras para el impedimento del jaguar. ¿Es eso, otras nuevas religiones? Nuevas religiones, sí, que ha dividido mucho a la comunidad en sí y a que estos conocimientos se sigan difundiendo. Para que se siga difundiendo, sí. ¿No? Claro, y bueno, en el caso de los... de los jóvenes, bueno, tenemos esos tres factores, ¿no? Lo que sería la religión, la migración y la maquinaria en cosecha. Pero ustedes ya teniendo este escenario, ¿no? Ya conociendo un poco sobre cuáles son las principales afectaciones para que se pueda perder este patrimonio inmaterial, ¿cuál es la propuesta que hacen? Más allá del patrimonio, bueno, que se reconozca como patrimonio inmaterial, ¿no? Por parte uh-huh. de la UNESCO. Y eso, ¿cuáles serían las consecuencias de esa declaratoria? De esa declaratoria, nuestra meta sería que las comunidades se apropien de sus cantos y que también entre ellos busquen una manera de mantener el canto y de también sentir orgullo de ello, porque después de los 2 años, empezamos en el 2012, donde hicimos una investigación más o menos de unos 3 meses, que era cuando estábamos viendo dónde estaban cosechando las personas y grabando y todo esto. En julio, junio y julio del año pasado. De 2014, sí, de 2014. ¿No? Fuimos con el producto de esos videos y esas grabaciones e incluso de mis cuadros, fotos de mis cuadros. Fuimos a enseñarles en las escuelas, en los colegios, yeah, para que los niños conozcan de la ciudad, ¿no? Sí, no, de las comunidades. Yeah. Entonces, fuimos a diferentes escuelas, les hicimos escuchar. Nos pusimos a conversar con ellos para ver qué pensaban, quiénes conocían del canto, qué sabían del canto. Entonces, es como una manera de traer a la luz eso, no solo para nosotros como mestizos, sino también para las comunidades en sí. Y bien, posteriormente a la presentación de tus 20 cuadros, que es como les recuerdo que se están exhibiendo aquí en la Galería Presidencial. Bueno, va a arrancar la exposición en la Galería Presidencial. Esto se encuentra en el segundo piso de la casona de la casona de administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a arrancar este miércoles 14 de enero a partir de las 19 horas. El tiempo de la exhibición, ¿hasta qué tiempo podremos tener la oportunidad de observar los 20 cuadros que nos presentas? Durará 15 días. 15 días, estaremos hablando de finales de enero, principios de febrero, en los cuales va a mantenerse esta exposición. Pero no es la primera vez que expones, ¿no? No es la primera vez. La primera vez que se expusieron estos cuadros fue en el 2013, en octubre, en Hungría. Fue parte de la obra porque no estaban todos completos, pero fueron 13 cuadros. Y después de eso, en julio, principios de julio, se expuso esta misma obra ya completa en Riobamba. Posteriormente fuimos a Cuenca y después a Cacha. ¿Después de Quito? Después de Quito, quién sabe, ojalá Perú, si no es Guayaquil, no sé. En el caso del 2013, usted expusiste desde en Hungría, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue ese nexo? Y cuéntame un poco sobre las reacciones del público, si llegaste a tener ese acercamiento ahí. Sí, la exposición vino a raíz de una amistad que tenemos con unos músicos en Hungría y ellos quisieron que se dé a conocer este canto del Hawái, no solo en mis cuadros, sino también en una exposición musicológica en diferentes partes, que también fue parte de dos musicólogos, Carlos Freire y Mario Godoy. Y bueno, más allá de un poco ya para ir cerrando esta entrevista, aparte de tu pintura, en este caso que se ha enmarcado en el Hawái, a raíz de la investigación que ustedes han realizado, ¿qué otros trabajos has presentado en materia plástica? También fotografía, porque como yo dije en el principio, yo trabajé como fotógrafa en el proyecto, entonces yo siempre estaba muy llamada, me llamaba mucho la atención las personas de estos rostros que son tan únicos de nosotros. Entonces, como tres, cuatro de estos retratos fueron expuestos en Nueva York en el 2013. Pero en pintura, ¿esta es la primera vez que haces una exposición pictórica? No, o sea, sí he tenido otras exposiciones, pero no con el tema del Hawái. Exactamente. Bueno, entonces, con estas últimas palabras cerramos ya esta entrevista y bueno, vamos a ir cerrando un poquito también escuchando ese canto para que ustedes se hagan la idea del trabajo que ha realizado Diana Godoy también con su padre. Daniela. Daniela Godoy. Daniela Godoy también con su padre allá en Riobamba. Y también les invitamos para que se acerquen a la Galería Presidencial, que está ubicado en el segundo piso de la casona de esa institución, y donde también se está realizando la inauguración de esta exposición este miércoles 14 de enero a las 19 horas. Cerramos esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Y enseguida, especiales desde la casa, nos cuenta sobre el trabajo que realizará el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, muy contentos de poderles acompañar en una edición más de Especiales desde la casa. Les informamos de los sucesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 2014 fue un año cargado de actividades en el Departamento de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios libros en poesía y narrativa tuvieron su acogida.